Radio La Pantufla. Bueno, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos a su programa de Quéjate, Quéjate con Actualidades Jaramillo. Actualidades Jaramillo, perdón, amigos. Actualidades Jaramillo está basado bajo las direcciones del licenciado Raúl Mendoza Mendoza. Este es un programa basado en las quejas del público en general y sus necesidades como ciudadanos laguneros están al borde de la pobreza o de la muerte por insuficiencia alimenticia. Este programa está basado para darte una voz en el público en general, poner pues tu voz en alto, ¿verdad?, entre los compatriotas laguneros. Fíjese que estuve viajando por allá rumbo a las salidas de Torreón, Gómez, Lerdo, viendo ahí los ranchos aledaños, y me dio tanta tristeza ver tanta gente tan pobrecita, muriéndose de hambre y de frío, y nuestros políticos ahí en carros del año y con guaruras y muy chingonotes ahí creyéndose no sé qué tantas cosas, pero qué lástima que vivimos en un país tan jodido. Qué lástima, hombre. No sé qué opines tú, pero por eso está este programa, para que nos podamos desahogar de nuestra mierda que tenemos en la panza. Bueno, no precisamente la mierda que tenemos en la panza, porque pues para eso están los baños, ¿verdad? Para eso está el excusado, para ir a soltar ahí todo el mazorque y toda la menudencia ahí que nos comemos. Pero pues sí, para desahogarnos de nuestras emociones físicas, mentales, emocionales, conforme a lo que nos respecta en nuestra vida, en el gobierno, en esta ciudad, Torreón, Gómez, Lerdo, ranchos aledaños y gente jodida que vive ahí en los Torregales. Para eso está este programa. Aunque muchos de ellos pues ni computadora tienen para poder estar oyendo este programa, pero pues bueno, de jodido ahí los que tenemos un poquito más de dinero, que tenemos una computadora, pues de jodido ahí nos perdemos el tiempo ahí oyendo esta estupidez del programa. Vamos a darle inicio con la primera llamada que nos está escuchando este radioescucha desde Saltillo. A ver, ¿con quién hablo? Bueno. Sí, ¿con quién hablo? Soy yo. Perdón, ¿quién es yo? Soy yo, Miguel. Sí, Miguel, ¿de dónde nos hablas? ¿De Saltillo? No, pendejo. De Mazatlán. Ah, cabrón, nos equivocamos de llamada. A ver, vamos a darle la llamada de Saltillo. Bueno, Saltillo. Sí, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿De qué parte de Saltillo nos llamas? Pues aquí del periférico. Periférico Sur. Ah, cabrón, que eso no es en México DF. Sí, pero pues acá también ya quieren poner un periférico. Periférico Saltillo, Tamaulipas. Ah, cabrón, Saltillo contra Tamaulipas. Digo, hasta Tamaulipas. Sí, pues ya ves ahí cómo somos en Saltillo y en Monterrey. Somos que nos encanta ser la ciudad número uno. Bueno, amigo, ¿y cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es tu pinche madre? Es que esto del inglés se me sale. Ahora que viajé hasta Europa y London y Canadá y todos esos pinches países de mierda de primer nivel, que debemos de ser como ellos, pero no, pues, o sea, nomás se nos pega lo pocho. Regresamos aquí hablando de inglés ahí, muy, muy vergas, putos, chinguen a su madre. Bueno, ¿cuál es tu queja? ¿De qué te quieres quejar? Ah, pues fíjate que yo me quiero quejar de mi tía. Ah, cabrón, ¿de tu tía? ¿Por qué, hombre? Ah, pues le deja su pinche madre, no me quiere dar mi domingo. Ah, cabrón, pero pues ¿cuántos años tienes, amigo? 35. Ah, cabrón, pero pues ya tú ya eres un peladote, ya con pelos en el fundillo. ¿Cómo que quieres domingo? Sí, pues el domingo, tú sabes cuál domingo. Ah, cabrón, el domingo ese de... Sí, ahí el de... Pues ahí ya sabes el donde se... No, amigo, estás escuchando el programa equivocado. Este es un programa decente donde hablamos con gente humilde, de sus experiencias, de sus concernaciones. No, para que vengas a hablar aquí de tus cachondeces. Por favor, regrésate a hacer tus labores laborales. Y gracias por llamar. Estos hombres que nos hablan, hombre, con sus lujurieses, ya me tienen cansado. Este programa no es para eso. Este programa es para ti, el jodido que está ahí viviendo en Cartolandia. ¿Qué chingados habla un pendejo de esos que no le dan su domingo, hijo de su puta madre? ¡Ponte a jalar, pendejo! Ya me están cansando estos hijos de su pinche madre, hombre. Ha habido tanta gente muriéndose de hambre y la guerra en Irak y los americanos ahí gastando tantos millones. Los americanos muriéndose ahí a balazos contra los terroristas y este güey que no le dan su pinche domingo, hijos de su pinche madre. Fíjense, no, hombre. Eso de la guerra de Irak. Tanta mierda que nos pasa, hombre, por el petróleo, por los intereses de los políticos. El pinche Bush, su puta vieja esa que tiene ahí al lado. Pero bueno, nos estamos jodiendo. Eso me recuerda, vamos a entrarle, tenemos una ya un enlace directo, fíjense, desde la laguna hasta Irak. Con nuestra corresponsal Lupita Mireles. Lupita, ¿me escuchas? Lupita. Lupita, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, Lupita, ¿cómo está por allá el clima? Fíjate que pues está dos tripas. ¿Cómo que dos tripas? Sí, aquí hay dos tripas colgando de unos cables de un soldado americano. Entonces el clima está medio ojete. Ahora aquí la guerra muy ojete. Ah, caray. ¿Y hay mucho petróleo? Sí, pues ni tanto, creas, fíjate. Los pinches americanos nomás quieren andar en todos lados. Nomás quieren andar viendo ver dónde chingados buscan guerra. No pueden gastar dinero y dioquis. Sí, pues es lo que estamos diciendo aquí con el público, que estos americanos, ¿cómo son hijos de su pinche madre, hombre? Mira tanta gente jodida aquí en la laguna, hombre. Mira, gente ahí que no puede, tiene ni qué comer. Y los americanos gastando dólares, millones de dólares en balas y uniformes, hombre, chingado. Sí, fíjate. Y acá hay tanto iraquí tan buenote. Ah, caray, tan buenote. Sí. Tan buenototes, así fuertesotes, bien machín. Oye, Lupita, pero no te mandamos para que fueras a andar ahí de coqueta. Te mandamos para que nos hicieras un reporte exclusivo de cómo está la situación en estos momentos con la guerra de Irak entre Estados Unidos, porque el petróleo... Mira, cállate, pendejo. Déjame hablar. Lupita, por favor, estamos al aire. Respeta, por favor, al público y al protagonista de este programa. Por favor, serénate, relájate. Pues tú, pendejo, me haces enojar. Ha habido tanto hombre aquí. Ya ni quiero ir para allá, hombre. Conocí a un hombre que... ¿Qué conociste? Un hombre. Ah, pues bueno, menos mal, hombre. Bueno, y unas mujeres. Ah, caray, Lupita, mira. No estamos para eso, Lupita. Estamos al aire. Pues tú, pendejo. Mira, Lupita, dale de lleno al reportaje que nos tienes, hombre. Pues sí, mira, fíjate que estuve viendo y caminando, porque pues no me dieron para los camiones, ¿verdad? Son bien chivatones ahí en esa pinche radioestación de la pantufla. Lupita, te recuerdo, estamos al aire, y antes sí que te mandamos. Bien sabías tú que yo quería ir, pero no, te aferraste ahí, te tuviste que acostar con el jefe, para que te mandara. ¡Mira! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Déjame en paz! Mira, fíjate, te voy a contar. Estuve caminando ahí por el centro, ¿verdad? Ahí entre el Mercado Juárez y Aldama. Achis, tampoco, ¿a poco también hay Mercado Juárez? Sí, pues Mercado Juárez, en todos lados hay el Mercado Juárez, ya ves, mercado donde venden gallinas y cosas así. Pues sí, fíjate, andaba caminando y pues que me voy encontrando un Saudi, esos hombres millonarios, ¿verdad? Ese hombre así, con guaruras y mucho dinero, cadenas de oro y... Unos trajes así de exuberantes de ropa. Entonces dije, ah, caray, este hombre es de dinero. Y se me quedó viendo, ¿verdad? Así como cara de que, pues, ¿tú qué, mija? ¿Qué pitos tocas, verdad? Y yo, pues, como que se me mojó la pepa un poquito, ¿verdad? Me emocioné y... Ay, pues, se me empezó a chorrear ahí, perdón. Oye, Lupita, por favor, guarda esas opiniones personales para después. Después me platicas ahí en la cafetería y todas las... Las chuchadas que hiciste, pero ahorita estamos al aire, hombre. Hay que tener un poco de respeto. Ay, pues es que de veras que, ay, me emocioné tanto, pero bueno. Fíjate, el hombre este se me quedó viendo así que aquí le queda, mocita, ¿cómo estás? Y la chingada, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí como que, pues me hice la sumisa y ahí agarré un tomatito y una cebollita y ahí se me cayó el tomate, ¿verdad? Hice que el tomate se rodara y hasta sus pies. Y ahí fui muy sedositamente y me empiné y agarré el tomatito y el señor este, y se le fueron los ojotes con mis nalgas, porque pues ya ves cómo estoy re buena. Oye, Lupita. Sí, pues ya sabes cómo, ¿a poco no te acuerdas cuando Lupita, por favor. Bueno, total. Señor este, y se le fueron los ojos. Y pues se hace cuenta que, señorita, ¿cómo se llama? Y que la chingada, y me empezó a sacar plática, ¿verdad? No la entendía ni madre, porque pues el güey habla árabe. Yo nomás oía jara, jira, jara, jara, jara, jira, jara, jara, jara, jara. Y yo pues yo entendía que me decía que, ay, mamacita, ¿cómo estás? Está re buenota, vamos al cotorreo, ¿cuándo vas por el pan? Y la chingada, ¿verdad? Pues ya ves cómo es eso del cotorreo, de que pues súbete, mamacita, ¿verdad? Entonces, pues yo como que hice a la que le entendí, ¿verdad? Yo me di... Él se dio a entender más bien y yo pues yo le seguí la corriente. Entonces, pues ahí nomás me puse cara de así de perro hambriento y hace cuenta que él dijo ahí... ¡Guarajiriro! Y los guaruras que me agarran y me suben a la limusina, cabrón. ¡Hijo de su pinche! Ahí hemos hecho la chingada. Ya nomás se había el galero ahí y las gallinas saltando y la gente corriendo y... Dije, ¿a dónde me llevas, cabrón? Y el güey nomás me decía, ¡jara, jara, jara, jara! Y, no, hombre, me asusté tanto, fíjate. Dije, este hombre, hijo de su pinche madre. Me secuestró el cabrón. No, pues fíjate, total llegamos a un palacio ahí. Estaba lleno eso de... Lleno de tesoros, de riquezas. No, cabrón, estaba lleno de chiquillos. El hijo de su pinche madre tenía como unos 40 esposas ahí, unas 20 mujeres llenas de chiquillos. Parecía guardería, el hijo de su pinche madre. Dije yo, ay, cabrón, ¿a dónde me vinieron a traer? Ya me la peleé, ya, y extrañó Gómez y Lerdo y los ranchos aledaños. ¿Qué va a decir ahí mi mamá? ¿Y dónde mira? Empecé a llorar, cabrón, empecé a llorar. Entonces él se me acercó y me acarició la cara y me trajo una florecita así. Todo seca, ¿verdad? Pues estamos en el desierto. Pero pues la intención es buena, ¿verdad? Entonces pues yo ya como que pues me empecé a hacer más pendeja, ¿verdad? Y dije, no, pues ya estoy aquí, chingue su madre. A ver qué le saco a este cabrón. Entonces, pues, no, pues yo me hice crucé la piernita para un lado y él hace cuenta que pues me acarició y empezó a bajar la mano y dije, ay, qué, espérate, cabrón. Aquí no estás tratando con una putilla, güey. Entonces yo le puse le pinté la raya luego. Y él me dijo, ay, y yo pues le entendía que me decía que pues, mamacita, pero pues ya ves, y yo te doy el dinero que tú quieras, ¿verdad? Yo le entendía eso. Entonces dije, no, pues, a ver. Pues a mí me eche. Y pues me eche. Y el güey pues no sabía ni qué chingos le decía yo, ¿verdad? Entonces mandó traer un pinche traductor de español a árabe. Y me trajeron el pinche traductor en chingue su madre. Y yo le decía, pues dame a meche y te doy las naves. Entonces el traductor ahí. Entonces el güey me dijo, pues meche. Ok, te doy a meche. Y me trajeron la pinche vieja esa que prepara los desayunos. Le dije, no, dame a meche. Un Mercedes-Benz, pendejo, ¿no? Una pinche vieja panzona ahí que prepara los menudos. Entonces, pues, el güey me dijo, ¡ya! ¡Ara, ara! ¡Ala, Javibi! ¡Ala, Javibi! Y, pues, ya, ¿verdad? El resto es historia. Yo pensé, dije, no, pues, ya me amachiné este cabrón. Ahora sí voy a tener millonario. Ya chingué. Y, pues, fíjate que, pues, a la quise hacer a la mexicana, ¿verdad? Pues, quise salir panzona y, pues, me la pelé. El güey me mandó a chingar a mi madre. Pasando ahí el momento ese de clímax y me mandó a chingar a mi madre. Sí me regaló mi carro, pero pues ya, y me dio una lanilla, pero pues no, fíjate, ahora hasta con niño voy a regresar. A ver quién se lo descasqueto. Ahí a ver si llegando al rancho se lo encasqueto a Manuel. ¿Te acuerdas de Manuel, el pretendiente? Lupita, no, por favor no entres en detalles, recuerda que estamos al aire. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, no, pues ahí después platicamos porque a lo mejor voy a entrar a una feria para los pañales. Ahí me echas una mano, carnal. Lupita, te damos las más cordiales gracias por haberte ido a sacrificar tanto a pues Irak, ¿verdad? Todo por la noticia, por traernos hasta nuestros hogares aquí en la comarca lagunera el honor de escuchar la noticia en vivo y en directo. Sí, pues ya qué más hago, ya qué más dices, pendejo, pues ya estoy aquí, ya estoy embarazada. Mira, Lupita, te damos muchas gracias y esperamos verte pronto. Sí, cabrón, vas a ver, te voy a enseñar mi Mercedes de jodido, puto. Y tú lo tienes. Qué bueno, Lupita, nos vemos. Ya como que no te escucho bien, se está cortando la comunicación. ¡Pendejo, chingas a tu madre! No te escucho bien, Lupita. Adiós, Lupita. Esa fue Lupita Mireles desde Irak, nuestra corresponsal exclusiva. Solo aquí en Radio La Pantufla y el programa Quéjate con las Rancheras. Nosotros continuamos después del corte. Quédate con nosotros. Estás en Radio La Pantufla. Radio La Pantufla, con los mejores reportajes a nivel internacional. La Pantufla Stereo. Si lo que buscas es un trabajo estable, quieres superarte y salir adelante, Cinépolis busca el siguiente personal para sus diferentes áreas de trabajo. En el área de estacionamiento se solicitan 3 personas que sepan vender chicles y cigarros, lavacoches con experiencia mínima de 3 años y aleteros con experiencia mínima de 5 años y sepan defensa personal. En el área de salas de exhibición se solicitan 3 falderas y 5 carteristas, altamente calificados y con excelente presentación. Para mayores informes, busca ya. Llama ya a los teléfonos 7666-566, 7666-569 y 7500-421. Cinépolis, el futuro en tus manos. Oiga, compadre, ¿qué le pasó? Mire, ¿cómo está? Flaco, cabido, cabizbajo, desvanecido, temblorino. Sí, compadre, pues mi mujer anoche me dejó sin una gota de energía. Ande, compadre, tengo la idea perfecta. Vámonos a Mariscos El Tejabán. Mariscos El Tejabán, para esos días de reposición o para esa fecha es importante. Mariscos El Tejabán, donde nuestra especialidad son los cócteles de camarón y las tostadas de ceviche. Mariscos El Tejabán, donde el cólera está en tus manos. ¿Galán? Ven para acá, cabrón. Dígame, patrón. Tráete unas caguamas, cabrón. Claro que sí, patrón. Vamos a brindar, chalán. ¿A qué se debe el honor, patroncito? Vamos a brindar por ellas. ¿Por las mujeres, patrón? No, pendejo, por las caguamas, que están muy buenas. Carta Blanca, el sabor oficial de los Juegos Paralímpicos de los Cojos, Ciegos, Mancos y Mudos. Se aplican restricciones. Ya regresamos, señores y señoras, y tenemos al otro lado de la línea una llamada muy, muy importante. Es algo muy triste, es una situación muy que me da tanta lástima, fíjense, porque ya a estas alturas a nivel nacional, ¿verdad?, ya no debemos de estar viviendo de esta manera. Y esta persona tan humilde, hombre, que no tiene ni para comer, ¿verdad? Le tuvimos que prestar un peso para que nos hiciera la llamada telefónica aquí del programa. Y pues le vamos a obsequiar unos tortibonos, ¿verdad? Ya de perdido. Esta persona ha tenido problemas serios, serios en su vida, de económicos, ¿verdad? Pues como todos, como tú, como yo, y como tu tío, y como mi tía. Y pues ya ves cómo está uno todo de jodido. Pero bueno, quiero introducirlos con este señor, con don Ramón. Este señor, ha sufrido mucho y por favor, les sugiero discreción, ¿verdad? Porque su caso es un caso muy, muy especial. Don Ramón, ¿me escucha? Don Ramón. Sí, te escucho, mijo. Don Ramón, ya estamos al aire. Gracias, mijo, gracias. Dele entrada a su relato o a su queja, señor Don Ramón. Sí, mira, pues yo nomás quiero hablarles porque está uno muy jodido aquí en el rancho y pues yo quiero que nos ayude el gobierno, que nos apoye. ¿Con qué quiere que los apoye, señor gobierno? Pues que nos apoye con un apoyo, ¿verdad? Un apoyo. ¿Pero qué tipo de apoyo? Pues un apoyo moral de jodido, porque pues ya sabemos que el apoyo monetario se lo chingan. Se chingan todo lo que pueden. Pues de jodido un apoyo moral, ¿verdad? Que vengan y nos visiten y vean las condiciones tan humildes que vivimos aquí, hombre. No tenemos ni para limpiarnos el fundillo. Tengo que limpiar el fundillo con los mezquites. Ya ando, traigo todo el culo espinado. Entonces, pues no, ya estoy cansado. Entonces, estoy pensando ir a la ciudad, allá para Torreón. Pues a pedir limosna de jodido, porque pues ahí de jodido ahí hay baños públicos, pero aquí no hay nada. Aquí cada uno en un pozo a los 4 vientos. No, ya estoy cansado. Sí, señor, lo entiendo, lo entendemos perfectamente y para eso está este programa. Qué bueno que nos llamó, porque fíjese que yo conozco ahí un señor que le puede echar la mano para que salga adelante si viene a la ciudad. Es un refugio ahí que tiene el señor, ¿verdad? Es para puros indigentes. Pero pues ahí es mejor vivir ahí en un refugito ahí de indigentes. Ahí le dan sus sopitas y sus frijolitos diarios, ¿verdad? Calentitos. Está muy humilde y todo, pero pues es de gran corazón. Sí, pues gracias, mijito, te lo agradezco. Y ahí nos esperamos verlos la próxima semana. Voy a estar aquí, pues vendiendo ahí algo mandado, o algunas artesanías. No, vendiendo a mi mujer ahí con los traileros, pues para sacar ahí para el pasaje, ¿verdad? Porque pues está muy fea la situación. Ay, señor, qué tristeza me da, hombre, pero lo esperamos pues a usted y a su mujer ahí. Y aquí hay muchas cantinas, dígale a su mujer, aquí hay muchas cantinas, ahí en la Alianza Torreón. Mira qué tantas cantinas, no, hombre, hasta van a aparecer millonarios aquí, usted con, si se trae a su mujer y la pone a trabajar, no, hombre, van a sacar la pura feria. Hasta se van a andar echando sus caguamas usted. Pues qué bueno, mijo, esos son los sueños que tengo yo en mi vida. Ya vivir en la gran ciudad y pues tener ahí, pues para comerme una cerveza, hombre, porque aquí ni hay. Qué bueno, señor, me da muchas gracias. Me da mucho gusto verlo saludado, cuídese y salúdeme a su señora y a ver si me la trae. Va a saludarla, ¿verdad? Sí, mijito, nos vemos, cuídate. Hasta luego, señor. Qué tristeza, amigos, qué tristeza, hombre. Aquí como este señor, don Ramiro, hay muchos casos, muchos. Muchos casos, hombre. Vamos a darle entrada a la otra llamada que tenemos por aquí. Pero primero vamos a un corte comercial con nuestros patrocinadores Ley, donde no te hacen güey, y Soriana y todos los dos más hijos de su pinche madre. Regresamos. Ella nunca la dejamos, donde quiera que de irla he de llevar. Ay, Juanita. Ay, Juanita, siento que la Virgencita me habla, Juanita. Si sientes que la Virgencita te habla, háblale con el nuevo kit de Telcel, porque el nuevo amigo kit de Telcel cuenta con el sistema CMC, con el cual puedes hablar a donde sea y cuando tú quieras por tan solo 15 pesos por minuto. Sí, Telcel, la compañía celular más grande del país. Telcel. Compadre, pero qué bonitos tomatotes tiene. Claro que sí, comadre, pues yo voy a Ley y ahí compro mi mandado. ¿En Ley? Claro que sí, comadre, con mi nueva tarjeta de crédito Ley. ¿A poco ya dan tarjeta de crédito en Ley? Claro que sí, en Ley lo aprueban a uno en la primera. Ley, con tu nueva tarjeta de crédito Ley, puedes hacer tus compras y pagar el resto en mensualidades sin chicas para pagar poquito. Por ejemplo, tomate bola de un kilo a solo $17.99. Manzana blanca de un kilo a solo 27.99 centavos. Con la nueva tarjeta de crédito Ley, págalo en abonos. Ley, donde no te hacemos güey. Regresamos al programa, pero antes quiero recordarles que todas las personas que nos hablen, todos son ganadores, todos, siempre y cuando tu llamada entre al aire, eres automáticamente un ganador. Estamos obsequiando un tortibono a todas las personas que nos hablen aquí al programa. Es el gran tortibono de Soriana. Puede ser canjeable en cualquiera de las Sorianas en la comarca lagunera y a su vez en los estanquillos y puestos de revistas a nivel regional. La única condición es que contestes acertadamente las 5 preguntas que tenemos para ti. Las preguntas las haremos fuera del aire, por si te equivocas, que no te veas como un pendejo. Vamos a darle pues inicio a la próxima llamada. Llamada, ¿con quién hablo? Bueno. Sí, bueno, ¿cómo te llamas, amigo? Me dicen Pancho, pero me llamo Francisco. Ah, Panchito, ¿te puedo decir Panchito? Pues ya me dijiste, ¿no? Bueno, Pancho, pues ¿cuál es tu problema o tu queja? ¿Qué nos quieres contar? No, pues yo quiero hablar de los masajes. ¿De las estéticas? Sí, de los masajes, esos de las estéticas unisex, esas de masajes que se anuncian ahí en el siglo de Torreón, ahí en los periódicos, ¿verdad? ¿Qué hay con eso? ¿Qué te concerna ahí la salubridad ahí, las chicas ahí que no se bañan? ¿O cuál es el SIDA? O ¿cuál es tu queja? No, bueno, no precisamente eso. Yo nomás quiero hablar específicamente pues de los masajes esos que están aquí en la Aldama. Aquí en la Aldama y calle 12. Ah, y los masajes de la Aldama. Sí, pues Y en especial, pues nomás quiero hablar mal de Juanita, ¿verdad? Juanita, Juanita la de once. Sí, Juanita. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa, hombre? Pues fíjate que fui ahí porque pues tenía una promoción ahí de que a $300 por hora y que las chicas muy guapas. Y no, pues yo me dejé ir, dije, no, pues ya me pagaron, traigo mi quincena, me eché unas, me fui a la botana y pues me prendí. Y dije, no, pues ahorita le caigo aquí los masajes. Entonces pues me fui a los masajes y no, me presentaron a las chicas y no, pues estas son las chicas, ¿verdad? Que fulanita y sutanita y perenganita y yo vieja, luego le eché los ojos a Juanita. Ya ves que está bien buenota. Entonces pues dije, no, pues ya se me hizo con Juanita. Y dije, no, Juanita, échenme a Juanita. No, que pásale, papito. Y ya me metí al cuarto ahí con Juanita. Y me dijo, no, pues yo soy buena para los jales, ¿verdad? Y dije, ay, mamacita. Y pues ya se cuenta que me quitaron la feria luego. Y ya me dijo, acuéstate aquí, papito. Y empezamos con el jale ese, ¿verdad? Y pues yo nomás quería que me echaran a andar, ¿verdad? Porque pues andaba medio apagado el motor. Entonces dije, no, pues échame a andar, Juanita. Y no, pues sí, papito. Y empezó aquí a aventarse el jale. Entonces yo me empecé a emocionar. Y dije, espérate ya, ahora sí. Vamos a entrar a lo que es el plato fuerte del asunto. Y Juanita no se quiso parar y le siguió. Y en menos de 5 minutos, chin, me sacó toda la emoción. Y yo me quedé así, espérate, Juanita, pues te dije que te esperaras. Y me dijo, no, ya te chingaste. Y me sacó del cuarto, fíjese. En menos de 10 minutos me tumbaron los 300 varos y ni nada, nomás me hizo un jale y ya. Oiga, no, eso no se debe de hacer. Claro que no, señor, claro que no. Y qué bueno que nos habla, fíjese, porque esa Juanita ya se me hace conocido ese nombre. Ya me han platicado de ella y personalmente creo que una vez ahí tuve una experiencia ahí mala. Y yo pensé, dije, no, pues yo soy el del programa. Dije, no, pues yo no puedo quejarme, ¿verdad? Pero pues ahora que lo menciona, fíjese, esa Juanita nos está haciendo pelo a todos. ¿Sabe qué? Voy a tomar medidas cartas en este asunto. Personalmente voy a hablarle al delegado regional, fíjese bien, al delegado regional de salubridad, para que de una vez por todas se haga algo con este caso de Juanita, porque sí, ya estuvo bueno, hombre, ya nos está haciendo mucho pelo a todos. Es cuate mío, hombre, ahí nos vamos a la botana los sábados. Va a ver cómo él pone a Juanita en su lugar y nos hace que nos pague Juanita con sangre. Va a ver que Juanita se va a tener que poner a la raya. Entonces, por si quiere seguir el caso este, écheme un fonazo, déjeme su teléfono y yo me comunico con ustedes. Igual hacemos una atenta invitación a todas las personas que han sido víctimas del caso de Juanita, que nos llamen y les haremos un bono. Una vez que se aclare el caso, les daremos un bono para que, pues un canje, ¿verdad? Para que vuelvan a ir a tomar los servicios que esta estética presta, para que nos llamen, pues. Claro que sí, amigo, no se me apure y qué bueno que nos habla. No, pues mucho gusto y gracias por atender mi llamada y mi concernación, y ojalá y pues recupere mis 300 pesos, ¿verdad? O de perdido que me den un vale por otro servicio. Claro que sí, amigo, no se apure, le van a dar su vale. Yo voy a hablar con el delegado y yo lo conozco bien, no se apure. Gracias por llamar, amigo. Sí, gracias a usted. Bueno, amigos, pues esto es todo por hoy y vamos a despedirnos con esta canción de José José. No, esa está muy fea. Bueno, mejor vamos a despedirnos con un corte comercial, como al estilo La Pantufla Radio. Gracias otra vez y, por favor, les recuerdo, llámenos la próxima ocasión y se harán ganadores del tortibono de Soriana por 5 pesos. Gracias, amigos. Mi nombre es... Bueno, mi nombre ya se lo sabe, ¿para qué se lo digo otra vez? Gracias, hasta luego, la próxima semana con La Pantufla y Quéjate con las Rancheras. Bye. Radio La Pantufla. Galán, ven para acá, cabrón. Dígame, patrón. Tráete unas caguamas, cabrón. Claro que sí, patrón. Vamos a brindar, chalán. ¿A qué se debe el honor, patroncito? Vamos a brindar por ellas. ¿Por las mujeres, patrón? No, pendejo, por las caguamas, que están muy buenas. Carta Blanca, el sabor oficial de los Juegos Paralímpicos de los Ojos Ciegos, Mancos y Mudos. Se aplican restricciones. Con La Pantufla, con los mejores reportajes a nivel internacional. La Pantufla Estéreo.